FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a todo el ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesitamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez para que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a hacer nada. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. ¿Algún tipo de función debe cumplir? Puede ser muy directa la orden. Puede corresponder a un movimiento implícito. Puede responder a lo que los sectores medios demandan, o puede surgir de un hecho propio del espontaneísmo del gobierno o alguno de sus funcionarios. En cualquier caso, habría que, por lo menos, situarnos en el periodo calendario. Hoy comenzamos a transitar la última semana de octubre. Nos queda un mes y medio como para pensar si Papá Noel existe, si el año termina como más o menos vos lo imaginaste. Quiero decir las fiestas. Las fiestas y el consumo. La Nochebuena y la Navidad. Y si me apuran un poco, Reyes. Pero estaríamos mirando el 2015... que no vendrá con regalos bajo el brazo, sino con innumerables problemas y fundamentalmente una carrera política partidaria que habrá que resistir por la sucesión de actividades que habrá sin que se tomen el verano. Pero el punto está en administrar la poca información que da cuenta de un hecho que se va preparando, diría yo, en torno a algunas frases muy desafortunadas, pero que responden a la historia democrática de este país, esta historia democrática. Alfredo Grande dijo, en un momento este año, lo escuché en vivo, aquí en la Casa de la Mujer, que sería muy bueno dimensionar o redimensionar diciembre de 2001. Por el calor, por el significado del hartazgo, porque hubo mucho de espontaneísmo, porque la clase política, por lo menos, se sintió muy incomodada, porque las críticas al Estado en su conjunto fueron válidas y legítimas. Volver al 2001 es volver a nosotros, es mirarnos a nosotros con 13 años más. Pero resulta que la democracia nuestra, la de todos los días, convierte aquello por momentos en una gesta histórica, si es que el peronismo necesita marcar que el fracaso de la alianza erige el concepto que solamente los peronistas pueden gobernar, y cuando el gobierno es del peronismo, no puede aceptar ninguna amenaza, es decir, transforma lo épico en algo amenazante para la construcción democrática, en este caso el kirchnerismo. Que los gendarmes caminen por los barrios es un triunfo de Bernie y compañía. El mismo hombre que declaró respecto a los extranjeros lo que ustedes escucharon, en un claro ejemplo ya no de estigmatización sino de condena, que se traduce en una forma legal que aparece en la reforma del código y que la señora Presidenta de la Nación días atrás lo explicó para tranquilidad de los sectores medios. Todo aquel extranjero que delinca será extraditado. Punto. Bernie y su éxito, Gendarmería, punto crucial en esta nuestra historia de hoy. Y lo digo porque el jueves tuve la oportunidad de recibir en el programa de televisión a las familias cuyos hijos fueron asesinados por el Estado, asesinados por el gatillo fácil. Y entonces les preguntaba a ellos qué podían responder de la bonaerense, y eran categóricos. Qué podían responder de la federal, y eran categóricos. Son categóricos. Ahora, cuando la pregunta va en dirección de gendarmería, ya no hay categoría. ¿Por qué? Porque claramente vivimos en una sociedad donde aceptamos y no hay hoy un basamento para discutir otra seguridad, puesto que esta no es segura, pero nos da los ribetes de que si somos ciudadanos buenos no nos puede pasar nada. Es más, debemos exigirle al Estado políticas de seguridad con fuerzas de seguridad que respeten los derechos humanos y bla, bla, bla. Ahora, en ese tránsito de comprender, de aceptar o de rebatir por la posición que se quiera que las fuerzas represivas son represivas y no pueden ser democráticas, Gendarmería ocupa hoy un espacio más que importante. Gendarmería puede ser la seguridad que la bonaerense no otorga y que la federal tampoco otorga. Entonces, tiene un ingreso en la vida actual Gendarmería que debe ser aprovechada políticamente por el gobierno que empujó esto con el operativo Centinela, lanzado por la Presidenta de la Nación. Si Gendarmería está en las calles, que en Moreno no se vea Gendarmería en la proporción que las autoridades municipales desearían, pero si están los hombres con sus uniformes verdes haciendo operativos vehiculares o en el interior de los barrios, una parte de esos barrios se siente tranquilo. Si esto funciona, hay que trabajar entonces con el miedo y el pánico. 27 de octubre estamos hoy. Falta un tiempo para Papá Noel y el consumo. Pero la política debe adelantarse a los hechos. Y más a los hechos que desde diciembre de 2001 hasta hoy, sin excepción le diría, se convierte en algo rutinario como la discusión de docentes por el aumento salarial en el mes de febrero de cada ejercicio. Y es el miedo, el pánico, a que ese orden ficcional no nos jorobe las fiestas. Pero además de que desde 2001 a esta parte, cada gobierno apeló a diciembre, siendo gestores de la destrucción y construcción política, siendo responsables del desmantelamiento y el divorcio con la sociedad, como suele decirse, se erige como defensor de aquello que no supo defender y que no quiso defender. Entonces, trabajar el miedo y el pánico, como se ha hecho hace 13 años, y que se hizo antes, por cierto, pero el señalamiento de diciembre, los que vivimos en Moreno, los que tenemos registro de aquella época, es un sacudón fuerte, desde ya al país. Pero los que vivimos ese diciembre en Moreno, fue una sensación de ruptura, de quiebre, de desafío, si quieren ustedes, de temeridad. Eso no puede ocurrir una vez más. Entonces, al miedo y al pánico que políticamente debe construirse, enviando un mensaje a la ciudadanía buena que quiere, insisto, terminar un año de la mejor manera posible. El sentido común gobernando. No discutir ni salarios, ni precios, ni inflación, ni vacaciones, ni nada que habitualmente haga un cierre de año. El ejército puede estar en las calles. Perfil publicó la nota que se titula así: involucran al ejército para prevenir saqueos. Dos cuestiones. El gobierno ya entiende que puede haber saqueos. Capitanich ha hablado, no solamente Capitanich, sino varios han hablado en torno a que quieren desestabilizar al gobierno. En el año 2011, Walter Festa hablaba de esto. En el año 2013, Walter Festa dijo: si pierde Cristina las elecciones, habrá saqueos en diciembre. No hubo saqueos el año pasado. La sola palabra conmueve al sector medio que quiere esa seguridad. Y les digo a ustedes, a cualquier precio. Porque siente que no es él quien viola la ley, ni vulnera la ley. Hay una construcción mediática muy fuerte, pero política fundamentalmente, respecto a quiénes son los que amenazan el orden establecido e instituido. No son los sectores medios. No es necesario que el gobierno mencione que los pobres no son delincuentes. Los hace así en el silencio. Salvo alguna ocasión excepcional en donde debe demostrar que es más progresista que el menos progresista, es decir, el más conservador de los conservadores. Ahora, esta decisión que se va tomando de a poco, de que el ejército va a estar en las calles, que hay un plan para contener la conflictividad, no es algo que lo dice Perfil. El ministro Granados, máximo responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires por ser un sheriff, va teniendo reuniones con algunos jefes comunales y con las fuerzas de seguridad para darle el marco adecuado a la Navidad. Y hoy es 27 de octubre. Que el ejército custodie los grandes supermercados chinos para que vos vayas a comprar el budín, el turrón, el pan dulce y, si te queda algo, por ahí una sidra. Porque eso no puede faltar en tu mesa. Es decir, el deseo que se puede tener de cerrar el año viene con una caja y un moño donde aparecerá un gendarme o alguien de infantería bien vestido de verde y portando un fal. Pero vos vas a poder adquirir los productos para sentarte en la mesa. Ah, la garrapiñada. Me olvidé. Esto es lo que vamos construyendo entre todos. Y es lo que el gobierno tiene una lectura exacta, precisa, diría yo, quirúrgica, del deseo. El deseo de creer que tenemos una sociedad de consumo y en ella se vive seguro. que nadie puede modificar esto porque es una decisión individual. ¿Qué hace a un circuito colectivo donde los que trabajan deben tener aquello que desean y los que no, bueno, merecedores de una pena? Yo no diría que es triste lo que nos pasa. Digo que es preocupante lo que ocurre. Porque aquello de la seguridad democrática que sectores, no solamente políticos, sino organizaciones sociales, el movimiento Evita, por ejemplo, hablando de la necesidad de construir una seguridad democrática, avalará, porque es una decisión de gobierno, que esto ocurra. Y si sale bien, ¿por qué no pensar con algunos recursos, un presupuesto mayor para el ejército, con Milani a la cabeza, desplegándose por todo el territorio para que no haya ningún tipo de alteración al orden público? Y quien lo altere podrá recibir en su cuerpo y en su subjetividad la ley antiterrorista. ¿Por qué no? Para que el pueblo entienda que no se permiten ni actos temerarios, ni espontáneos, ni decididos. Estas son las órdenes y este es el marco. Hay un nuevo ejército. Milani es la representación más fiel de esto. Tenemos un secretario de seguridad que es un hombre del ejército, se llama Berni. Y tenemos un sheriff que es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Los que quieran brindar, háganlo. Yo no tengo nada por qué brindar. La cabeza de algún hermano. Nos venden falsa información, nos tratan como asnos y pretenden que les creamos. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Dicen que quieren paz cuando gastan plata en armas y acá sigue habiendo niños insanos. No siguen un Dios que está lleno de oro y sabemos que el real andaba descalzo. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. We'll be right back.

Los gobiernos son mirados por las obras, lo que dejan. Yo creo que va a quedar de aquí cuando pasen los años ese valor, en especial para los sectores que acompañan a Wes, a Pueblo Libre, las jóvenes generaciones, que fue la intendencia de Wes quien hizo de Victorica un ingreso algo más que decente, de aquellos que vienen al partido de Moreno y los que pueden salir de nuestro distrito. Es una muy buena obra en términos de ingeniería, en términos, si quieren ustedes, arquitectónicos. Costó por todo lo que ha significado la gestión ante Nación, los recursos, los plazos. Alguien dijo alguna vez, y con cierta racionalidad, que es un paciente a quien debe abrírselo, mantenerlo en forma consciente, sin que se pierda el objetivo principal, que todo circule. Es una obra a corazón abierto, ¿no? Y Victorica, así como fue la 23 en su momento, son obras en donde, por el tipo de conectividad que tiene el distrito, no pueden de modo alguno clausurarse, sino tienen que hacerse de la manera más rápida posible, por una cuestión comercial, una cuestión de tránsito, urbanismo, etcétera, etcétera. Se inauguró el sábado. La primera aclaración que debo hacer es que se inauguró sin que esté el parque lumínico conectado. Y no es una cuestión municipal, es una cuestión de Edenor. Edenor, empresa que había decidido no mover los postes que habían quedado adentro de Victorica, hasta que, bueno, presión mediante, amenaza de ir a justicia, todo lo que había que hacer, y se hizo tarde, y se hizo, se cortaron los cables y se cortaron los postes. Entonces Victorica se inaugura el sábado y estuve ahí, de paso andaba por Victorica porque iba para La Perlita, y lo veo al arquitecto Vega. Justo enfrente de Nine hay un monumento, es un monolito. Son tres placas de cemento, cada placa tiene 50 años. Estamos en el marco de los 150 años de Moreno, entonces se hacían los aprestos y se ultimaban los detalles para la inauguración de Victorica en horas de la tarde. Pasado el mediodía hablé con el arquitecto Vega. Victorica, por fin. Y ellos están satisfechos de la obra. Esto decía el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad. Es un ingreso distinto porque la cara es distinta, porque está con un diseño acorde al ingreso a una ciudad, de una ciudad importante, ¿no? Como es Moreno, con su crecimiento. Y bueno, y una obra de infraestructura importante porque está desde abajo, se levantó todo lo que era Victorica Vieja, se hizo todos los pluviales, el corrimiento con todo el dolor del trabajo de los corrimientos con las empresas de servicio, de Nor, Telefónica, APSA. Hay que gestionar mucho para que hagan las obras que tienen que hacer en el tiempo que nosotros necesitamos. Bueno, fue una obra compleja. El objetivo era que los comerciantes no estén más de 20 días sin apertura de calle. No estuvieron más de 20 días, salvo algún problema climático, pero nunca estuvieron más de 20 días con el frente cerrado. Así que ese es el objetivo primero. Por eso un poco te entristece las críticas por los semáforos, ¿viste? Bueno, hay cosas que llegan y hay cosas que tardan, y bueno, pero se llegó. Hoy está todo el alumbrado. El alumbrado no se hace la luz hoy, aclaro, porque después vienen todas las no pusieron las luces. Bueno, estamos gestionando con Edenor un tema de una potencia, sí. Y yo calculo que en dos semanas tenemos la iluminación a pleno de toda la Victorica. Pero hoy sí se inaugura. Hoy se inaugura la Victorica. ¿Y este monumento qué es? Es el monumento a los 150 años de Moreno. Uh-huh. Son tres placas que van formando las frases que están ahí abajo, y bueno, son 50, 50 y 50, que son los 150 años de Moreno, con todo lo importante de lo que es los 150, las épocas históricas de los 150 años, ¿no? Uh-huh. Nace con el ferrocarril, primer ferrocarril de la Argentina, el primer ferrocarril de la Argentina y de Sudamérica. Uh-huh. el Sarmiento, el famoso ferrocarril con la Porteña. Claro. Bajaron en Próceres acá, bajó Avellaneda, Sarmiento, bajaron en la, ahí en la estación. Tiene toda una historia y después todo lo que va, lo que genera el siglo XX, el siglo XXI, ¿no? Bueno, próceres como Avellaneda y Sarmiento. Le pregunté a Vega si algún prócer iba a estar el sábado en la inauguración y respondió esto. No, no baja ningún prócer, somos los lugareños. No, no baja nadie, ya bajaron otra vez los próceres. Bueno, los compañeros, última... no baja ningún prócer. Posiblemente más adelante bajen alguna, la compañera, Cristina, el compañero Devido. Bueno, y transitó la entrevista por el mirar la obra en una explicación que le pedía a Vega respecto a la obra pluvial, que ha respondido bien Victorica en los últimos fenómenos climáticos, las altas lluvias. No hubo anegamiento como sí ocurre en la 23. Entonces, hay una satisfacción de todo el equipo de obras públicas, de que esto se hizo más o menos en tiempo y forma, que respondió a una gestión del intendente Hues, que las críticas sobre semáforos y señalamiento ya están. Bueno, hay dos semáforos colocados, uno en el cruce de Victorica y Bartolomé Mitre, y el otro es Güemes. Pero me explicaba el arquitecto Vega que por lo menos se van a colocar tres semáforos más, uno de giro a la izquierda ingresando por Moreno. Vamos al tercer audio, Steffi, de la nota que le hicimos al arquitecto Vega el sábado, horas antes de la inauguración de Avenida Victorica. Sí, vamos a descansar. Vamos a descansar con el objetivo de que llegamos y bueno, con la satisfacción de llegar. Hay muchos compañeros atrás de esto, ¿eh? No solamente el Mariano principalmente, porque es el que levanta el teléfono y llama y llama y llama para que todo lo salga. Y después todo el equipo de obras públicas, después las otras secretarías, transporte, el gobierno, bueno, mucha gente trabaja. Yo creo que sí, y si no lo reconoce, evidentemente no sé qué están buscando, pretendiendo. Yo sé que hay déficit, muchos déficit, que creo que con el esfuerzo, con la participación de todos, no con la crítica sin sentido, yo creo que vamos a llegar a cumplir los objetivos de Moreno. Moreno creció mucho, muchos habitantes, es una sociedad multifacética, convencerlos a todos me parece que es muy difícil, pero bueno, las cosas hay que hacerlas, no pararse, porque parar hoy es que se te vaya el dinero por las manos y no te rinda. Entonces hay que ejecutar. Nosotros hemos presentado en Nación más de 130 proyectos nuevos para Moreno, así que vamos a ver. Yo creo que estamos en carrera y estamos con el objetivo. Yo creo que a veces los reconocimientos vienen o con la muerte o más adelante. Por ahí ese impacto no lo reconocemos, ¿viste? En el momento, pero yo creo que con el tiempo por ahí lo reconocemos. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Recorte informativo. Hubo una pérdida de gas, como lo solucionaron fue, nos cortaron el gas, 3 años con este. Nos decían que era falta de presupuesto. Venimos entregando notas, remitiéndonos a las notas anteriores de hace 2 años hacia atrás. Presionó también el enojo de las familias y el suspender la actividad. Es un jardín muy húmedo, que que tiene pérdidas y bueno, y el tema de la calefacción ayudaba a que las paredes no se pongan negras, pero muchos chicos también con problemas respiratorios. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, esta es la gestión, la de recién, la que contábamos, y que expresa, contra muchos pronósticos negativos, si quieren, que lo que está para mostrarse se muestra. Y se potencia, y se hace la propaganda, y se auspicia. Ahora, ¿por qué no se gestionó un segundo hospital para Moreno? ¿Qué falló? ¿La gestión de Arregui y falla la de Wes? Wes no presiona tanto por un hospital como sí puede presionar por la obra pública. Yo lo descarto eso. El punto es que la obra pública, con los recursos, contratando una empresa, se puede hacer en un tiempo que está dentro de lo previsto y lo calculado. Un hospital, ya debería existir un segundo hospital en Moreno. En el comienzo hablé de la presión que hacen los sectores medios. Y si lo invierto, quiero decir que el gobierno trabaja para rendir y responder a los sectores medios. Los hospitales que se crearon en la provincia de Buenos Aires en los últimos años han sido municipios donde los sectores medios tienen una incidencia. Moreno, entonces, si es una lectura, no tiene tantos sectores medios. Y son sectores más bajos, más carenciados, más pobres, ¿cómo lo definimos? Lo busqué al diputado Vago porque cuando él inició su mandato en la Cámara Baja de la Provincia de Buenos Aires, antes que él, Sebastián Sinqué Ruiz, presentó un proyecto, papel, para que Moreno tenga un segundo hospital. El oficialismo, el Frente para la Victoria, acompañó ese proyecto en la firma de dictámenes, pero ¿sabe dónde se paró? En presupuesto. Y estoy hablando del papel, y solamente diputados. Nunca salió de diputados. Entonces, aquí aparece una conclusión. Wes no trabajó como ha trabajado para otras obras, en la exigencia de que Moreno tenga un segundo hospital. Wes se conformó con una promesa de Scioli que era la unidad de pronta atención, el UPA, año 2011, termina 2014, nada. Y eso no es solamente una cuestión de que no se va a hacer otro hospital, sino que los niveles de abandono y maltrato van a crecer. Para la población, para los trabajadores, para quienes no tienen otra alternativa que ir al hospital público, en este caso el Mariano y Luciano de la Vega. Por lo tanto, podemos hacer y podemos seguir diciendo que los medios masivos de comunicación, cuando bajan, como siempre hacen, cuando bajan, relevan lo peor y no toman los aspectos esenciales o lo mejor que puede tener una estructura humana y logística. No es nuevo. Lo digo esto por lo que ocurrió con Telenoche, que estuvo en el Mariano Luciano de Vega, y entonces conmovió a propios y extraños. En el Mariano y Luciano de Vega está infantería. La camioneta de infantería, ustedes la pueden ver, que está sobre

hace que cada vez se abandone más. Y puede decir usted, es la opinión de un diputado, es cierto. Es correcto, no hay dudas. La doctora Insulán me dijo lo que acaba de escuchar usted de Ricardo Vago hace 5 meses atrás. Si no tenemos, me acuerdo que fue en el marco del robo de un ecógrafo móvil. Entonces me preguntaba, ¿para qué sirve? ¿Por qué es útil? Me decía, bueno, tiene que ver con la prontitud y la celeridad de una atención médica que permite tener un diagnóstico apropiado de forma rápida y eso hace a la intervención posterior, el diagnóstico. Nunca más se habló y he consultado qué pasó con ese ecógrafo. ¿Quién se lo robó? ¿La gente, como suele decirse? ¿La gente mala que llegó al hospital? ¿O fue alguien del hospital? De eso no se habla, punto, aparte. No hay que insistir tanto. Ahora, es el abandono. Entonces, administrar la miseria, suelo decir, es el mayor fracaso de la política. Porque ningún político puede jactarse de ser bueno administrando la miseria. Porque el resultado es pobreza. No es éxito. Y además el mensaje para la sociedad es, con esto tenemos lo que ustedes ven, no pidan más. Después, para fin de año, como decía en la editorial, el ejército. No pierdan las esperanzas. Y hay actos, si quieren ustedes, que rompen la monotonía. Un médico, y ahora lo va a escuchar a Vago que lo cuenta, un médico decidió alquilar un colectivo, subir a sus pacientes oncológicos e ir a La Plata. Escuchó bien, ¿eh? Pacientes oncológicos que no recibían la medicación que por ley deben recibir. Y ahí estuvo el límite. El profesional dijo, yo no puedo más. Yo no puedo decirle a un paciente oncológico, espere. Alquiló un colectivo y fue a La Plata. ¿Y sabe qué ocurrió? Aparecieron los medicamentos oncológicos. Es decir, ¿por qué tanta espera? Sería esta la pregunta. Esta es la segunda parte del diputado Vago. Comenté el ejemplo de un médico del servicio de oncología de Lanús que agarró a los enfermos, alquiló un micro, él pagó el micro y se fue a La Plata a llevar a los enfermos a hablar con el, a hablar a los enfermos, a hablar con el ministro, a ver qué le decía el ministro. A mí me estaba, en ese momento me estaban verseando, entreteniendo el defensor del pueblo, el viceministro, el ministro, y durante 2 meses y medio no hubo drogas oncológicas en toda la provincia de Buenos Aires. Claro. Entonces, este tema de la falta de insumos y aceptar que el nivel que le damos a los ciudadanos de Moreno es cada vez más bajo y pasa a ser como una costumbre. Sí, al abandono de personas me parece que en algunas situaciones ya la superaron, ¿eh? Ya está superado. Y bueno, porque llega un momento, ante determinadas circunstancias, que uno es responsable de lo que está administrando. Y si, digamos, como con conciencia clínica, se da cuenta que administra la pobreza, me parece que llega un momento que debería, en esto, tomarse otro tipo de acciones. Sí, ahí también hay un elemento que para mí que es el fracaso de la política pública, es que en lugar de pensarlo así, que yo no puedo administrar la pobreza, el concepto es hago lo que puedo con lo que tengo, ¿no? Antes se podía parar a alguien y decir, yo no administro más esto. Como hizo este médico o este profesional, fue cuando pacientes oncológicos alquiló un colectivo y fue. Y fue. Eso no pasa. Ahora, es un hecho excepcional. Diputado. Ahora, cuando hay los hospitales que se hacen, ¿dónde están haciendo? Están haciendo en Ituzaingó, que son sectores medios, están haciendo en Rodríguez, que son sectores medios, y en Escobar, que son sectores medios. Pero acá no. Pero acá no. Muy bien, es tiempo de ir a la tanda de hora. Luego vamos a poner algo de música, es un día feriado, el de hoy. Pero tenemos que establecer una comunicación telefónica con Capital Federal.

Recorte informativo. Eso sí, Uruguay que le toque un solo peso del salario de los trabajadores, porque los vamos a ir a buscar a cada lugar de la provincia de Buenos Aires si no resuelven este conflicto. Es un discurso netamente hitleriano, fascista, que tiene que ver con otra época, el amedrentamiento público. Me hace acordar a un general hitleriano, que es un docente, dirigente gremial. El año pasado dijo que los docentes negociábamos con un revólver arriba del escritorio. ¿Cómo sabe ese señor que los docentes, el arma que nos asiste es la razón y es el guardapolvo blanco y son los cuadernos y son las tizas? Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, me había olvidado de otra actividad ocurrida el sábado. Bueno, la actividad tiene que ver con la presencia de Carrillo en Moreno presentando un nuevo partido. Entonces, el título más apropiado para Carrillo es creadora de partidos. Eso no significa que construya poder. El ARI, la coalición cívica, los que estaban en el ARI y los que estaban en la coalición cívica, tal vez los cuadros más notables, y se fueron del ARI a la coalición cívica. Adrián Pérez, que era un hombre muy cercano a Carrió, ya está en el Frente Renovador. En la provincia de Buenos Aires puedo dar cuenta de Martelo, Walter Martelo, que se fue para el Frente Renovador. Y es muy, muy curioso, lo fenomenológico de la política hoy, que charlando y haciendo la nota a Toti Flores, que tiene una historia social en los MTD, en la Matanza, que fue diputado nacional, Toti Flores plantea la creación de un nuevo partido, se llama Movimiento por la República, ya te voy a decir bien el nombre, pero plantea la necesidad de un partido que pueda ser amplio. Bueno, parece que el Frente Renovador está siendo amplio, que ni que hablar del Frente para la Victoria, que es amplísimo, ¿no? Entonces falta que el Frente Amplio sea más amplio. Entonces la discusión ahí está en que no puede ser tan amplio como para que venga Macri a jugar acá. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Toti Flores. Lamentablemente yo no pude llegar para hacer la nota a Carrió. Se había retirado, se había ido a Luján. Así que andaba con un banner, Toti Flores, corriendo por la calle Independencia, porque esto se hizo en la sede de la Unión de Comerciantes y Profesionales de Moreno. Así que le dije, deje el banner ahí, amigo, vamos a hacer una nota, le voy a preguntar qué es esto. Y entonces arrancó por acá la historia. El objetivo principal en esta etapa es construir un espacio ético, social, republicano, donde pueda cobijar a distintas expresiones políticas y que plantee la posibilidad de disputar poder realmente y que no sea solamente una propuesta para gobernar, cuestión que nos tiene acostumbrado la oposición. Yo creo que estamos en inmejorables condiciones, ya que hay una forma de hacer política que se está diluyendo y que es propicio como para hacer este planteo que hoy estamos haciendo. Por supuesto que hay que trabajar mucho, que no hay dinero, que no tenemos cargos en el Estado para financiar las campañas, pero el acompañamiento permanente de la gente nos da muestra de que hay un proceso de cambio y esta propuesta está siendo muy bien recibida. Es decir, nosotros estamos hoy en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, lugar no muy fácil para la Avenida de Carrió, y bueno, hemos hecho una charla muy, muy interesante con la excusa de la presentación del libro, porque eso profundiza cuáles son nuestras posturas más importantes con relación a la necesidad de volver al humanismo, y al mismo tiempo también explica la política que se tiene para la coyuntura, ¿no? Bueno, la coalición cívica no es que dejó de existir. Entiendo que la coalición cívica se fue para el lado del Frente Renovador. Entonces la pregunta para Toti Flores es, ¿qué fracasó en la elaboración del armado de Carrió para que el ARI no sea el que pensó, que la coalición cívica no sea la que ideó, y hoy piensa en otro partido? El partido que se piensa se llama Movimiento Social por la República. Movimiento Social por la República. Entonces, ¿en qué fracasó? ¿Cuál es el nivel de valoración que pueden tener ellos? Toti Flores dijo esto. La coalición cívica, ¿qué fracasó para que hoy se piense en otro partido? Es decir, ¿cuáles son los niveles de menor política para que hoy se piense en la necesidad de otro partido? Bueno, primero porque nos parecía que cuando se hace la coalición cívica, que era un espacio de convergencia entre sectores políticos y de movimientos sociales, desde los movimientos sociales nosotros no pudimos lograr alguna influencia como para posicionar posturas y candidatos, y nos dimos cuenta ahí la importancia que tenía de tener un espacio político, un partido político que a la hora de las elecciones son los que juegan. Así que nos decidimos a construir este espacio, pero fíjese lo que aparece como una contradicción, porque lo hicimos con la firme voluntad de confluir con otros sectores. Primero con la coalición cívica, que es el espacio que ha construido Carrió, y después con otros sectores mucho más amplios. Hoy estamos llamando a la construcción de este espacio ético, social, republicano, a los radicales, estamos en UNEN, queremos que venga el PRO, es decir, que esta aparente contradicción lo resolvemos diciendo, tiene que ser más amplio de lo que estamos, con los que estamos no alcanza, y creo que tiene que ver con un sentido muy profundo, que no estamos pensando en las candidaturas o en el propio espacio, sino que estamos pensando en cómo salir a la República, ¿no? Y dentro de esa amplitud, de ese llamado, está el PRO. Sí, nosotros decimos que tiene que ser amplio, que no es una cuestión ideológica y que por supuesto tiene que haber reglas claras. Cuando dicen van de entrada el PRO, son la gente que no tiene confianza en que a Macri se le puede ganar. Nosotros nos decimos, muchas cosas van a suceder en la Argentina y en estos meses seguramente el ciudadano va a empezar a valorar la importancia que tiene la postura de todos aquellos que queremos salir hacia la República y no estamos pensando solamente en cargo. Así que tenemos gran confianza en que la ciudadanía va a cambiar la realidad. Yo cuando escucho a Toti Flores y lo escucho de nuevo porque hacer la nota, editarlo, que el modelo que se agota, el modelo que se agota, se piensa en la figura excluyente de Cristina Fernández de Kirchner. La política de hoy no se reduce ni se resume a una figura, aun cuando la Argentina tiene la característica del presidencialismo, dominante desde siempre. Cristina Fernández ha ido un poco más allá, por fuerza, por inquietud, bueno, por todo lo que concierne a su personalidad. Esa política no termina con Cristina. De hecho, la despolitización debe seguir por los carriles que hoy estamos viviéndola. No hay una mejor política. Tal vez haya una mayor participación. Eso no deriva en una mejor política. Diría yo que hay un mayor desconocimiento de lo que es la política en términos de intervención y, sobre todo, en términos de rompimiento, de ruptura. Así que eso no se agota. La señora Nélida Braun, que es la dirigente de este nuevo partido de Carrió acá, que reitero el nombre, pero me lo tengo que acordar, lo tengo que internalizar. Movimiento Social por la República, aunque me voy a inclinar por decir el nuevo partido de Carrió. Me voy a acordar más de esto, Movimiento Social por la República. Es una mezcla de la coalición cívica con el ARI. Carrió estuvo en Moreno, reitero, el sábado, cerca del mediodía. Se presentó un libro. Junto a Carrió está el Partido Socialista Auténtico. Partido Socialista Auténtico, de Mario Mazzitelli, estuvo no hace mucho tiempo con Proyecto Sur. Ahora está con Carrió. Entonces, está todo así. Y yo no estoy pidiéndole coherencia a nadie, sinceramente. Lo que estoy tratando de señalar es que esto de que la política como modelo que se agota, voy a decir que es un error para no señalar que es una mentira. No, todas las estructuras han comprendido que la laxitud es lo que domina. Que tienen que ser muy pragmáticos. Hay algunos que van y llegan a ese límite y no lo pasan y ponen la república, pero son pragmáticos y son muy elásticos. Y dentro del Frente Amplio UNEN no son tan elásticos y ahí aparece el límite, que es el límite, es el PRO. El PRO no puede ser. No puede ser el PRO. El PRO no puede estar en el Frente Amplio UNEN. Porque es un Frente Amplio que busca semejanzas con el Frente Amplio Uruguayo. Ah, Tabaré va a segunda vuelta. Ganó Dilma en Brasil. Triunfo histórico de Dilma. Entonces, hay que presentar la propuesta progresista. Y después no hay propuesta progresista si Macri está ahí. Es imposible. Imposible. Bueno, Nelly Abraham. Escuchamos a la dirigente local. La mujer que representa a Carrió de alguna manera en Moreno. Bueno, nosotros especialmente en Moreno, sí, estamos de hecho practicando justamente de cara a la sociedad la unidad que está con el Partido Socialista Auténtico, el GEN, el Movimiento Social por la República. Estamos todos trabajando en reuniones que están los viernes a las 7 de la tarde, tratando en principio el tema que nos acucia, que es, por ejemplo, seguridad. En la segunda reunión hemos tratado de educación. En la próxima, que ayer fue suspendida por esta circunstancia de presentar el libro Lilita, pero vamos a continuar con salud y así sucesivamente, para ir conociendo el pensamiento que tenemos cada una de las fuerzas y diseñando líneas programáticas de política para justamente un plan de gobierno para el 2015 como Fuerza UNEN en Moreno. Claro, ustedes están dentro del Frente Amplio UNEN. Exactamente. El Movimiento Social por la República, con Toti Flori y Lilita Carrió, estamos en UNEN Moreno. Se vino a la consulta personal a Nelly Abraham si ella considera que el PRO de Moreno debe estar en el Frente Amplio UNEN. Es decir, si Coppola debe sumarse al Frente Amplio UNEN. Yo les quiero decir una cosa. Como viene levantando el PRO porque el kirchnerismo desea, Coppola se va a quedar donde está. No tiene que compartir nada. Tiene que seguir construyendo en la dirección que se lo voy a presentar aquí en el orden local, en la dirección de empezar a capturar y capitalizar el voto histórico del vecinalismo. El voto histórico del vecinalismo, de clase media o de sectores medios, y medios altos, si quieren ustedes, ha ido históricamente para los hermanos Assef. A partir de la referencia que se tiene del gobierno de don Julio Assef, de 1991 a 1995, no el gobierno de Assef cuando fue convocado por la Junta Militar en la década del 80. Entonces, Coppola, levantando como levanta, haciendo lo que puede hacer el PRO, que es las caminatas, los colores, lo simbólico, teniendo un trabajo en el Consejo Deliberante, no necesita el Frente Amplio UNEN. Salvo que haya un trabajo de esmerilamiento de Hues, en donde necesite que todo vaya junto, aunque lo dudo hoy, necesita todo dividido Hues para seguir siendo el gran ingeniero que es en términos electorales. Bueno, me fui todo esto porque vale por lo menos contextualizar en dónde está la pregunta y por qué, por lo menos el partido de Carrió, que intenta que Macri se sume, se piense qué es sumar, y si la suma resta, no por una cuestión matemática, sino política. Bueno, Nelly Abraham dijo esto. Nosotros confiamos que es cuestión de tiempo, que hay que tener paciencia, que hay que conocernos un poco mejor y saber valorar más allá de los partidos políticos y las etiquetas de cada partido a las personas que confluyen en los espacios políticos. Porque si no, es siempre la misma antinomia. Vos porque sos radical, vos porque sos justicialista, vos porque sos socialista. Y nos perdemos de muchas figuras importantes en cada uno de los partidos que quiere república, que quiere principios, que quiere trabajar por el bien de la sociedad, y eso es lo que quiere aglutinar el movimiento social por la república, a las personas, y a las personas con principios que quieran ser constructoras de una república y no de una dictadura democrática. Bueno, para una sociedad de fomento está bien. Se juntan los vecinos y tratan de dar lo mejor para que haya actividades recreativas, deportivas. Ahora, en política esto no es así. En política hay ambiciones, hay liderazgos, hay apetencias. Si eso más o menos puede consensuarse, diría que camina. Y cuando camina mucho, y sobre todo como estamos caminando, es que aparece un dirigente de peso que es el que aglutina. Hay una figura que se vuelve atractiva, que es el catalizador de emociones. Cristina, Fernández de Kirchner, Massa, Macri, Scioli. Si después de eso o detrás de eso hay una conformación de partido, bien. Pero si no es Cristina Fernández, es Daniel Scioli, es Sergio Massa, es Mauricio Macri. No lo pongo a Wiener ahí porque el Partido Socialista es un partido más para adentro. Más sujeto a la historia. Y entonces los cambios son muy graduales. Cuando hoy, siempre lo digo, se viaja en una montaña rusa. No es una ruta donde uno va tranquilo. No, es una montaña rusa. Ahora, lo que dice Nelly Abraham, ¿no?, en esto de porque sos radical, porque sos justicialista, porque sos socialista, porque sos vecinalista, lo importante es la república. Bueno, es lo que dice Carrió. Ahora, Carrió lo dice para traerlo a Macri adentro, jugar a una interna y por ahí es jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Qué quiero decir con esto? Que la pretensión de ambicionar el poder y alcanzar el poder está en juego. Yo les he contado a ustedes que el momento más duro para la dirigencia política es cuando cierran las listas. Es tremendo. Es tremendo lo que pasa. ¿Quién firma? ¿Cómo firma? El apoderado. Las mexicaneadas a último momento. Es decir, todo, estamos bien, pero para presentar la lista, en el momento de presentar la lista, es un manicomio. Es un manicomio, con todo el respeto que me merecen. Y no tanto. Entonces, lo del movimiento por la igualdad socialista, no. El movimiento social por la república, ahí está, de Carrió, que es el nuevo partido que creó, va en la dirección. Creo que Moreno no camina esto de el PRO ni cerca. Lo último que tiene que ver con el concepto de república, que es el que viene trayendo hace muchos años Carrió, bueno, Nelly Abraham lo sintetiza de esta manera. Bueno, en la prioridad es que el ciudadano tome la decisión de votar a los decentes, porque ese roban pero avancen ya nos ha demostrado en todos estos años, más allá de esta década, que es más profunda los resultados que hemos tenido. Nos arrasa el narcotráfico, nos arrasa el alcoholismo, nos arrasa la falta de educación en nuestros hijos, y eso lo tenemos que superar con república, pero más que nada con principios de honestidad y de decencia. hace mucho tiempo Kunkel dijo, no me importa de dónde viene, si se hace kirchnerista, lo sumamos. No es muy diferente al concepto de Nelly Abraham. Claro que Kunkel es un hombre que está en el poder. No digo porque sea diputado nacional, sino que forma parte del poder. Entonces, cuanto más se sumen, mejor. Hoy se cumplen 4 años de la muerte de Néstor Kirchner. Néstor Kirchner fue el hombre que lanzó la famosa inventada transversalidad. Néstor Kirchner soñó con un partido único y casi que lo está logrando. El tiempo lo dirá, pero casi que lo está logrando. Es decir, Cobos no sale de la nada. Cobos es un acuerdo de los radicales K con el gobierno K. Es decir, tener memoria significa utilizar la misma, aprender de ello. Hasta que en un momento Cobos dijo no a la 125 y se desmoronó el sueño. Ahora, cuando Cobos va como candidato a vicepresidente, las organizaciones sociales avalaron esto de la transversalidad. No solamente Kirchner, sino que Kirchner arrastró a todos a decir que era lo mejor. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los radicales K y los radicales con C? Ninguna. Era fracturar al radicalismo, que ya venía fracturado. Entonces, Nelly Abraham está manifestándose en este sentido. Yo escuché las notas realizadas por los muchachos, los compañeros de Moreno Visión, del acto que se hizo y que después vamos a, si tenemos tiempo, lo pasamos hoy, de la apertura del local Perón Vive, aquí en la calle Victorica, el local que abre Ramón Panassia, donde estuvo la Tigresa Acuña. La Tigresa Acuña es concejal de 3 de febrero. Estuvo un diputado nacional, estuvo el diputado provincial Antonucho, estuvo el Pato Galmarini. El Pato Galmarini es como el hombre más cercano a Massa, es el suegro. Estuvo Damián Contreras. Ahora, también ahí, en ese acto, se dijo, este es un frente que convoca a la amplitud, donde pueden estar socialistas, peronistas, radicales. ¿Cuál es la diferencia, Nelly Abraham? La diferencia es que el Frente Renovador tiene muchísima apetencia de poder porque la lógica es peronista. La concepción es peronista. El ordenador del Frente debe ser el peronismo. Y lo dijeron, cada vez más claro lo dicen, porque no están en condiciones de renunciar a esto que el propio kirchnerismo durante un tiempo lo dejó de lado. Al peronismo o al PJ lo dejó de lado. La concepción del kirchnerismo más puro era construir una nueva doctrina, un tercer movimiento histórico. Iban por ese lado como lo han hecho todos. Menem intentó hacerlo también. El senador Menem. Ahora, no obstante lo que digo, y esto de la decencia, Mirko García, que milita junto a Hugo Moyano, que construye el partido por la democracia, por la equidad, y no sé cómo se llama el partido, pero que estuvo en competencia en las últimas elecciones del año 2013, dijo que la única forma de cambiar esto es ponerle un freno a la corrupción. Y le puso número a lo que es competir una interna para la intendencia, para el gobierno de la provincia de Buenos Aires y para una presidencial. Realmente es muy interesante cómo lo define y con precisión. Se necesita tanto para jugar en interna. Entonces, esto, que por lo menos es la impresión de un dirigente político, debe ser llevado a cada uno de los candidatos que quiere llegar. Y si yo te digo son 20 millones, y para jugar una interna y pretender ser intendente, 20, ¿y de dónde sacan 20 millones? ¿O 5 millones? ¿Vos querés saber la cifra? Bueno, tenemos que llamar a Capital Federal y tenemos todo esto que te conté. Bueno, pasó Carrió el sábado acá en el distrito. Ya pasó. En mi pueblo siempre hay tensión.

No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El pasado martes 14 de octubre, o el 14 de octubre, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, recibieron una consulta de trabajadores del Centro de Salud y Acción Comunitaria CESAC 40 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el caso de una mujer que estuvo secuestrada durante 4 meses, quien solicitaba un aborto no punible ya que estaba embarazada producto de las violaciones a las que había sido sometida. Está en línea Analía Bruno para charlar con nosotros porque se va a hacer un escrache al Hospital Piñero. Y está ahí. Analía, buen día. Rubén Bustamante te habla desde FM Moreno. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, por favor, ponenos en contexto de esta situación que está viviendo una mujer más, que se le niega un derecho a decidir sobre su cuerpo. Y en esta situación que el Código Penal habilita claramente a que se practique el aborto. ¿Cuáles son las razones para negarle esta medida? No, mira, razones, digamos, lógicas no hubo. Digamos, el hospital se autoatribuye la posibilidad de decidir que los abortos, que los embarazos mayores a 18 semanas, no, ellos no realizan los abortos. Entonces, fue esa la excusa que ponen cuando se presenta la situación acá en el hospital, diciendo que ellos tienen como un protocolo interno donde si un embarazo tiene las 18 semanas cumplidas, ellos no realizan el aborto. O sea, cometiendo, digamos, una ilegalidad, porque, digamos, ante situaciones de violación no hay plazos. No hay plazos ni estipulados en el Código Penal que tenemos en nuestro país desde 1921, digamos. Y luego el fallo de la Corte en 2012 se explaya perfectamente en relación al tema y a la innecesidad de solicitar denuncias y obliga a los hospitales a tener protocolos claros y aparte también habla de que no hay plazos, como en esta situación se interpuso en primer momento. Ajá. Luego, digamos, las trabajadoras del CESAC, donde la mujer consulta inicialmente, hacen las denuncias pertinentes por la negativa del hospital al programa de salud sexual de ciudad y al 0800 de salud sexual del Ministerio de Salud de Nación, y por lo tanto llega al hospital la orden del Ministerio de Salud de Ciudad para que la práctica se realice. Lo que nosotras hoy estamos escrachando, estamos acá en la puerta del hospital, es todos los obstáculos burocráticos que la mujer tuvo que atravesar para llegar a que se efectivice la práctica, pero luego, cuando realmente después se decide que a la mujer le van a realizar el aborto en el hospital, todos los maltratos que sufrió la mujer en ese hospital por parte de la jefa de servicio, Lucía Diriace, por un médico de planta, Marcelo Alejandro Cardoso, que le mostró insistentemente el feto luego de la expulsión. ¡Uy, Dios! La jefa de ginecología de acá del hospital le dijo, tomá, ponete las pastillas vos sola porque acá nadie va a ser cómplice de un asesinato. Entonces, lo que hoy estamos escrachando es no solo, digamos, la negativa en primera instancia de realizar la práctica, sino después de que se acepta realizar la práctica la mujer, la tortura que ha vivido en las 48 horas que estuvo internada en este lugar. ¿En dónde se encuentra esta mujer ahora? No, esta mujer ya ahora está en su casa, se realizó la práctica, ya está muy bien de salud. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto la estuvimos acompañando durante todo el tiempo que estuvo internada y así todo recibió todos estos maltratos. Sabemos que no es la única mujer que recibe este tipo de trato en el hospital. Hay muchas situaciones similares. En esta pudimos estar muy cercanas a todo lo que ella vivió y por lo tanto hoy poder estar acá denunciando y estrachando a las autoridades del hospital, a los jefes de servicio. Uh-huh. ¿Sabes algo? Te pregunto, Analía, sobre la causa porque estuvo secuestrada y fue violada. Sí, estamos, digamos, por ahora, digamos, esto fue muy reciente. La mujer, de luego de que fue dada de alta, que fue la semana pasada, volvió a su hogar a reencontrarse con sus dos hijas, las cuales también estuvieron secuestradas con ella. Y ahora estamos en un proceso de comenzar las denuncias pertinentes. Digamos, por ahora no hay, digamos, ella todavía, digamos, cuando salió del secuestro, que pudo salir gracias a que una vecina la ayudó a escapar, lo primero que quiso resolver era la situación de embarazo. Digamos, era un embarazo producto de violaciones sistemáticas. Primero quiso resolver eso y ahora vamos a encarar y acompañarla en todas las denuncias que tengan que ver con las negativas al hospital, o sea, la denuncia al maltrato institucional y la denuncia en relación al secuestro y a las violaciones que recibió. Es decir, que ella estaba bajo una red de trata, ella y dos de sus hijas. En realidad, no podemos decir estrictamente todavía que fue una red de trata. Lo que conocemos en relación al tema es que ella va a la casa de este tipo porque le ofrece trabajo y a partir de que ella llega a esa casa no la deja salir más, ni a ella ni a sus hijas, durante 4 meses. Ella no relata haber estado con otras mujeres en esa situación sí. Y solo fue abusada por este tipo. O sea, no podemos estrictamente hablar de una red de trata por ahora porque no tenemos más información, pero bueno, digamos, igual el hecho es repudiable, ¿no? ¿La intervención se hizo en el Piñero? Sí. Bien, y entonces el Piñero, por lo que decías vos, tiene como un protocolo propio. Exactamente, ajá. Sí. Y si cada hospital debe tener un protocolo propio. Es lo que venimos viendo, digamos, pero es inaceptable que tengan protocolos propios porque, digamos, no hay nada que lo establezca, digamos. Está muy claro el protocolo de actuación en relación a los abortos no punibles publicada en la página del Ministerio de Salud de Nación, donde aclara perfectamente que una mujer ante una violación tiene derecho a acceder a un aborto. Una mujer que tiene peligro para su vida o para su salud también tiene derecho a acceder a un aborto. Lo que pasa que entre la letra escrita y la práctica tenemos una distancia enorme que nos proponemos denunciar y escrachar para que se modifiquen las prácticas y la impunidad que reina en todos los hospitales públicos del país, porque estas son, digamos, la campaña es nacional, y entonces tenemos conocimiento de que estas situaciones ocurren en muchos hospitales de todo el país. Entonces nos proponemos, con estas acciones callejeras, empezar a modificar estas prácticas repudiables y de tortura que sufren las mujeres y de vulneración de los derechos. Analía, lo que sufrió esta mujer en el hospital, ¿no se enmarca dentro de lo que es la ley 26.485 de protección integral en tanto violencia obstétrica e institucional? Por supuesto, sí, tal cual. Por eso, a partir de esta semana se iniciarán las denuncias en relación a esto, a la violencia obstétrica, al maltrato institucional, y se irá viendo cuáles son las posibilidades de, según lo que la propia mujer vaya pudiendo hacer, de la denuncia a su secuestrador y violador. La intervención se logra porque ustedes estuvieron ahí. Exactamente, sí. Si no, había que ir a otro hospital. Lo que pasa es que inicialmente otros hospitales se habían negado a aceptar, a la mujer, porque son hospitales como el Argerich, el Álvarez, que ya vienen resolviendo un montón de situaciones claro. Que en otros hospitales no se realizan, pero esta vez decidieron no aceptar la situación para que el hospital Piñero se haga cargo de lo que se tenía que hacer cargo. Muy bien, ¿quiénes participan hoy? ¿Qué organizaciones están ahí en el scratch del hospital Piñero? La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Socorristas en Red, Mujeres Insurrectas, el MST, Izquierda Socialista, Las Rojas, bueno, esas organizaciones que estoy viendo ahora los carteles, estamos acá. Muy bien, ¿van a pedir hablar con alguna autoridad? ¿Van a ingresar al hospital? ¿En dónde lo están haciendo? ¿En la puerta? Mis compañeras ahora a pedir una entrevista con el director del hospital y estamos esperando que salgan a ver cuál fue la respuesta. Muy bien, Analía, Bruno, muchas gracias, un abrazo. Igualmente, un abrazo para vos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, cada hospital tiene su protocolo. Me suena la frase de la diputada Portos cuando dijo: cada vez estamos más cerca del aborto legal, seguro y gratuito. Me parece que nos exime de cualquier comentario lo que acabamos de escuchar, pero fundamentalmente lo que vivió esta mujer, secuestrada por un hombre junto a dos de sus hijas, abusada sexualmente durante 4 meses, quedó embarazada, y después el hospital Piñero, recurriendo a un protocolo propio que vulnera la ley, practicó lo que dice la ley, pero ejerció violencia obstétrica e institucional. Eso es lo que se llama revictimización. Estefi, ahí vamos. Recorte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. ¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos 2 años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo, como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos. Recorte informativo. La palabra como arma. Tramo final del programa, nos ubicamos en Victorica, no por la inauguración de la avenida, sino la inauguración del local de la agrupación Perón Vive, que conduce Ramón Panacia. Fue una actividad netamente peronista, con figuras del peronismo histórico y otras que, en el caso de la Tigresa Acuña, ingresó al Consejo Deliberante del 3 de febrero, municipio gobernado por Curto, siendo parte del Frente para la Victoria. Cuando ella da el salto para pelear en el otro ring, el del Frente Renovador, termina un escándalo, una sesión, porque le pedían la renuncia. En pleno tiempo de borocotización, lo de la Tigresa Acuña es una gota más en el océano. Nada más que eso. Bueno, escuchen con atención porque lo distintivo del acto de la semana pasada, el día jueves o miércoles, es que en los discursos apareció, yo digo con mayor nitidez, una crítica o un cuestionamiento a lo que es el peronismo que conduce Mariano Hues. Bueno, la señora Acuña dijo esto. Gracias a Ramón y a toda la gente de acá de Moreno, ¿no? Que primero a Ramón porque nos invitó, por supuesto, a poder compartir con todos ustedes. Y venimos nuevamente a inaugurar una nueva casa de la Perón Vive, en esta oportunidad en el populoso Moreno, ¿no? La verdad que acá también tenemos varios amigos, de los cuales siempre nos hablan, ¿no? De los cambios que en realidad les gustaría que vayan ocurriendo. Yo les digo despacito, con trabajo y espero, ya falta cada día menos. Así que, bueno, nuevamente inaugurar la casa de la Perón Vive, porque lo estamos haciendo, ¿no? Acá con el compañero Pato Galmarini, Horacio Alonso, mi compañero Julio Cantia, y unos cuantos más como el Lobby, otros tantos que nos acompañan recorriendo todo lo que es el conurbano bonaerense, ¿no? Para poder seguir inaugurando diferentes casas, no solo de la Perón Vive, sino que también acompañando a diferentes agrupaciones, ¿no? Porque lo que es el Frente Renovador es más que nada esto, es una agrupación en la cual difiere diferentes pensamientos políticos, por sobre todas las cosas. Y eso es lo que en realidad engrandece al Frente Renovador, porque de diferentes ideas y pensamientos políticos es lo que vamos a poder lograr el día de mañana, tener una Argentina cada día más grande, más plural, más abierta. Así que la verdad que esto es muy importante poder resaltarlo, porque en los últimos días, más que nada, han estado saliendo en los medios principalmente, ¿no? Que Sergio Massa está hablando con diferentes partidos políticos, que quiere romper esto, que quiere romper lo otro. Pero lamentablemente esas cosas de nuestro lado no tienen nada que ver. Lo que queremos demostrar es que justamente el Frente Renovador es un frente amplio que quiere acotar diferentes pensamientos y críticas también, ¿por qué no? Porque de las críticas también se aprende y también se crece, para poder crecer. Y a muchos eso les molesta. Bueno, Acuña estuvo en el Frente para la Victoria y dio el salto al Frente Renovador, es concejal de 3 de febrero. Alfredo Lobby Antonucho era un soldado de la causa kirchnerista. Ahora está en el Frente Renovador. Y participa, yo diría, asiduamente de todo acto que realiza el Frente Renovador en Moreno. Es un hombre de Merlo, es un hombre de Otacé, y se manifestó en su discurso de esta manera. Cada una de estas casas peronistas que se abre fortalece al Frente Renovador. Este frente que, como dicen los compañeros, tiene características plurales, tiene características de ser compuesto por varias identidades políticas y por varios sectores sociales. Pero compañeras y compañeros, hoy como ayer y como siempre, el único seguro de la revolución en la Argentina sigue siendo el peronismo. Por eso nuestra obligación primaria es el fortalecimiento de la columna vertebral del Frente Renovador, que es el movimiento peronista. Nosotros, compañeras y compañeros, tenemos la obligación política con los compañeros que no están y con el futuro de comprometernos a fortalecer este Frente Renovador desde el peronismo. El saludo desde la provincia de Buenos Aires, del bloque del Frente Renovador, al peronismo de Moreno en particular, a todos y cada uno de los compañeros que junto a Damián están llevando adelante esta tan importante campaña, porque tiene la obligación Moreno y nosotros tenemos el compromiso de acompañarlos, de poner un intendente peronista, un intendente verdaderamente comprometido con el pueblo de Moreno. Necesitamos de un intendente y de concejales de Moreno, con los intereses en Moreno y pensando en el futuro de los pibes de Moreno. Recuerden que hoy Moreno tiene asueto administrativo. porque se celebran los 150 años de la creación de este distrito. Ya voy a leer parte del gacetillo oficial en el cierre del programa, porque los morenenses tenemos una nueva radio, la radio municipal. Y AFCA en ese sentido cumple con la ley. Y hay que señalar cuando la ley se cumple. Fernando Galmarini, el Pato Galmarini, fue secretario de Deportes de Menem. Y es uno de los dirigentes más cercanos a Massa, no solamente por el vínculo familiar del suegro de Massa, ¿no? Malena Galmarini es la esposa de Sergio Massa, sino que construye o intenta construir o reconstruir el basamento peronista más ortodoxo, si quieren ustedes, que es lo que puede asegurar control y territorialidad en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano. Bueno, escuchen con atención qué dijo el Pato Galmarini, porque es directo y va en la línea de la Tigresa Acuña. Cualquier semejanza con el menemismo que buscaba figuras populares para seguir construyendo la política, va a encontrar ustedes muchas semejanzas con este momento que vivimos y lo que viene, cuando comiencen a armarse las propuestas para el próximo año. Bueno, va a ver que esto se consolida. Bueno, Galmarini se dirigió a Hues, dijo, es tiempo que se vaya, que deje lugar a otros, a ver. Es necesario, compañeras y compañeros de Moreno, que a partir del 10 de diciembre o del 11 de diciembre del año que viene, terminen con un intendente que ya no sé cuántos años tiene, cuántos periodos tiene, porque la Argentina necesita de nuevos intendentes, de compañeros pujantes, con ganas. Y a mí me parece que ha llegado el momento de que Mariano haga otras cosas y que deje paso a los compañeros que aquí están. Galmarini lo quiere jubilar, Hues. Bueno, no, Hues no se va a jubilar. No, y esto Galmarini lo sabe. Pero es marcar territorio y decir, nosotros vamos en esta dirección. Vamos a enfrentarlo a él. Por lo tanto, dan por descontado casi que en la primaria de agosto, si compite Contreras con Aníbal Acef, gana Contreras. Y se enfrentan en octubre para saber quién es el intendente, en el caso que el licenciado Hues se presente. Bueno, nos despedimos del programa, pero vamos a leer la gacetilla de prensa de la web oficial del municipio. Dice, Moreno inició los festejos de sus 150 años con la radio pública y un acto en el Museo Alcorta. Dice, al dar inicio a la serie de actividades previstas para la celebración de los 150 años del municipio, el intendente Mariano Hues inauguró el sábado los estudios de la nueva radio pública de Moreno y luego encabezó un acto en el Museo Alcorta. Junto a funcionarios municipales y representantes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, el intendente Hues dejó inaugurados los modernos estudios ubicados en Asconapé 81. Está muy cerca de su despacho, a metros del Palacio Municipal, al lado. La emisora transmitirá en la frecuencia modulada 90.7 MHz. Estamos cerca y bien distanciados, la cual fue otorgada al municipio por el AFCA, tal como lo prevé la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Sí? Tras dejar inaugurados los estudios, el intendente comentó que en su primera etapa la radio transmitirá a través de su página web, pero estimamos que en 20 días comenzará la transmisión al aire desde la FM 90.7 y luego lanzaremos el 1 de febrero la programación definitiva. Los escuchas tienen que saber esto porque es una propuesta y una promesa del intendente. La radio va a servir tanto para difundir información institucional y de actos de gobierno, como para que la sociedad y sus instituciones tengan un canal de difusión, porque Moreno tiene una enorme riqueza cultural que hay que difundir y transmitir, remarcó Hues. Traducido desde mi lectura, conflictos no. Nosotros vamos a transmitir lo que tenga que ver con la riqueza cultural y punto. Lo otro son actos institucionales del gobierno y actos del gobierno. Por ahí nos lleva una sorpresa en febrero cuando se presente la programación. Tal vez. Si existen algunas lógicas, se van a cumplir. Nos tenemos que despedir.